es distinta. Suelta signo. Bogotá, Colombia. Así es como suena. Rap conciencia. Desde la Blue Records 2013. Sí. Son distintos puntos de vista de tres artistas que acumulan rabia, amor y poesía en cada pista. Sí. Es nuestro punto de vista hacer arte para ustedes, no para decir que somos los mejores artistas. Este es nuestro panorama y forma de ver el mundo. Son paisajes de tinta para salir de lo absurdo. Cambiar el mundo si es posible y no se necesita más que un lapicero y una hoja que exploten en un compás. Somos tres en un papel con un pincel, creando a nuestra manera hoy la vida para así poder crecer. Papel, tintero, ganas, sentimiento, lo que nos hace libres aunque sea por un momento. Sí, ya, sean bienvenidos todos. Todos, así es, a paisajes de tinta.